De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en el último bloque de este Enredando las Mañanas de hoy, el Día de la Trabajadora y el Trabajador, sí, internacional. Y para eso vamos a presentar a nuestro compañero desde Chile, Abner Vega, profesor de historia, militante del colectivo Inquietando desde el Margen, integrante también del equipo de Revuelta TV, medio de comunicación por Facebook y YouTube. No sé si estás en línea, Abner, ¿nos estás escuchando? Nosotros te escuchamos ruidos ahí, no sé, ¿serán de marcha? Sí, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando bien? Lo que pasa es que estamos a punto de salir en una marcha, entonces hay bastante ruido de fondo. Hermoso, hermoso el ruido de fondo. Te escuchamos con alguna... ¿Aló? Alguna pequeña dificultad, pero te escuchamos, Abner. Se escucha bien, parto nomás entonces. Sí, bueno, nada, estábamos acá con Martín, acá en el estudio, celebrando un poco, conmemorando el Día del Trabajador y la Trabajadora. Si querés hacernos una reflexión, contarnos en dónde estás, en qué lugar estás, en qué marcha, contanos de la marcha en la que se está escuchando de fondo. Está con volumen, tenemos ahí alguna dificultad para que nos escuche el compañero. ¿Me escuchas bien? Sí, Abner, te escuchamos perfecto. Contanos, okay. te estamos escuchando muy muy bien. Escuchamos hasta todo el ruido de marcha de fondo, pero queremos que nos cuentes, que nos sitúes dónde estás en el marco de la marcha. Claro, y además hay un poquito de mala señal en el lugar que estoy, entonces espero que se escuche bien. Mira, bueno, hoy día es un día especial, es un día muy importante a nivel internacional. Para todos los trabajadores y trabajadoras, y entonces nosotros acá en Chile en este momento estamos a punto de salir en una marcha en la ciudad de Valparaíso en dirección al Congreso, pero también en marcha en distintas otras ciudades. Sabemos que en prácticamente todas las ciudades importantes, grandes de Latinoamérica, hoy día se está realizando la conmemoración del Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Y esto en un contexto muy complicado para los sectores oprimidos, los sectores dominados, los sectores explotados, ya que en Latinoamérica nos encontramos en una plena disputa, de la influencia económica de los distintos bloques geopolíticos del mundo. Por un lado tenemos la presencia cada vez más notoria, abierta, desembozada de China, Rusia, Irán, los países en general del BRICS, y por otro lado tenemos la defensa de lo que siempre han considerado su patio trasero, Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que está en disputa son los minerales, los elementos naturales valiosísimos que tenemos en Latinoamérica. Lo que está en disputa es la apropiación de los acuíferos subterráneos, por ejemplo, como en la triple frontera y en Paraguay, Brasil, en fin, y otros reservorios de agua dulce, que es un bien escaso para la humanidad. Pero también está la explotación tradicional de muchos minerales y la explotación más nueva de distintos minerales que van transformándose poco a poco en la matriz energética de la industria capitalista en el mundo. Entonces en Latinoamérica están preocupadas de qué empresas transnacionales son las que van a explotar el litio, las tierras raras, bueno, ya decía, el agua, la biodiversidad, por el tema de las patentes de las sustancias básicas de la naturaleza que sirven para la industria químico-farmacéutica. Claro. Y entonces, en el marco de esa disputa, en los últimos días, meses, hemos visto cómo han llegado diplomáticos, cómo han llegado diplomáticas o militares directamente de ambos bloques, de ambos sectores que dominan en el mundo, a negociar, a pactar, en fin, sobre todo en función de lo que se viene, que es la explotación del litio, en este triángulo del litio que tenemos entre Bolivia, Chile y Argentina. Y ya no es, bueno, a puerta cerrada, ni secreto, ni nada. Lo hacen justamente para demostrarse de un lado al otro que están en el territorio y que están en disputa claramente, ¿no? Con esta absolutamente acuerdos de mano y todo. Amenazadora, prepotente, porque llegan a pautear a los gobiernos que no se les ocurra irse con el otro bloque. Y ambos sectores hacen lo mismo. Entonces hemos tenido una visita a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, en fin, y por otro lado Argentina, Chile, pero una visita permanente todas las semanas de distintos personeros de ambos bloques. Y bueno, el contexto para Latinoamérica entonces es complicado precisamente por la riqueza, como decía Galeano, pero también tenemos la actitud de los gobiernos entreguistas de distintos signos. Los gobiernos, por un lado, capitalistas abiertamente, pero también los mal llamados gobiernos progresistas o los gobiernos socialdemócratas, que finalmente negocian con quien les conviene más para sus intereses particulares o de sus pequeñitas parcelas políticas. Y en ese sentido, en Latinoamérica, todos los gobiernos han venido firmando acuerdos de libre comercio con distintos países. Y entonces, todas estas riquezas que hoy día se disputa, por un lado Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, y por otro lado se disputa China, Rusia, Irán, Turquía, por ahí un poco, en fin, más encima en un contexto en donde hay una legislación muy favorable a la extracción de materias primas y la exportación de materias primas, lo que deja en un problema tremendo a los trabajadores y trabajadoras en situaciones precarias, como en el caso de países donde, por ejemplo, ayer hubo votación en Paraguay, sí. Ganó nuevamente el Partido Colorado, o por ejemplo en el caso de Chile, donde Boric ha cumplido un año, pero que todas sus políticas son entreguistas a las empresas transnacionales norteamericanas. O, por ejemplo, sabemos desde siempre que Lula, Petro, en fin, han seguido negociando más bien con los países BRICS. Claro. Abner, ¿te puedo hacer dos? Los trabajadores y las trabajadoras que hoy se conmemora su día, se ven enfrentados, se ven enfrentadas como hace muchas décadas a flexibilización laboral, sueldos precarios, contratos de trabajo muy, muy precarios, mucho empleo informal. Y la migración, que es un problema tremendo producto de que la gente busca mejores condiciones de vida para ellos y su familia. Abner, entonces la migración es un problema hoy día, ¿sí? Te quería hacer dos consultas cortitas. Una de situación marcha, que acá la parte que no te escuchábamos bien o que no nos escuchábamos, queríamos que nos cuentes brevemente el contexto en el que estás ahí, en tu propia marcha, en tu propio lugar, en tu propio territorio. Tengo muy mala recepción, no escucho muy bien la pregunta que me estás haciendo. Hacenos una foto de dónde estás. Ah, perfecto. Mira, yo estoy acá en Valparaíso, a unas cuadras del Congreso, y se están reuniendo distintos colectivos, distintas organizaciones de distintas corrientes políticas, con la finalidad de conmemorar el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, pero que, sin embargo, son corrientes que tienen profundas diferencias. Uh-huh. Hay algunas agrupaciones que están llegando acá, que están en el gobierno y que están aplicando todo esto del neoliberalismo, la liberalización de los mercados, están aplicando hoy día leyes que, aunque aparentemente son favorables a los trabajadores, lo único que implican es mayor flexibilización. Y por otro lado también hay otros colectivos y agrupaciones que se están reuniendo que plantean abiertamente el rechazo a estas políticas capitalistas neoliberales del gobierno de Boric. Y eso me parece que es la tónica en distintos lugares, en distintas ciudades y países, ¿no? Abner, ¿una sola marcha es o son varias marchas? ¿Perdón? ¿Una sola marcha es? ¿Hay una sola marcha? Acá en Valparaíso hay una sola marcha, en cambio en Santiago, en este minuto, compañeros y compañeras nuestras están en una marcha, entre comillas, alternativa, que es la marcha clasista, la marcha que plantea como consigna clasista y combativa. En Santiago hay dos marchas. Por un lado está la CUT, central sindical entreguista, parte del gobierno, y por otro lado la central clasista, con muchos otros colectivos y sindicatos de trabajadores y trabajadoras que marchan incluso en direcciones opuestas. Acá en Valparaíso se están reuniendo, al parecer, todas esas corrientes en el mismo punto. Abner, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo, te agradecemos un montón, te deseamos un feliz día también de reivindicaciones, pero también de alegría, y estamos en contacto el próximo lunes. Perfecto, muchas gracias. Solo quisiera señalar que toda esta pugna en Latinoamérica se va en un contexto de ampliación de las redes del narcotráfico y el crimen organizado. Y entonces tenemos una serie de situaciones muy complicadas y se culpa la migración, pero la migración más bien es por temas económicos y bienestar de vida, pero los verdaderos culpables del aumento del crimen y del aumento del narcotráfico son los grandes capitales, ya que ellos son quienes mueven la industria gigantesca a nivel mundial del tráfico en general. Así que muchas gracias, un abrazo grande y para adelante, seguimos arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Abrazo. Bueno, escuchábamos a nuestro compañero, nuestro corresponsal exclusivo, Abner Vega Cabrera, ¿sí? Parte de Inquietando desde el Margen y participante también del colectivo Revuelta TV. Desde Chile, desde Valparaíso, nos estaba contando bueno, de la marcha y haciendo su reflexión alusiva al tema de hoy. Nos fuimos. 12:10. Chau, nos tenemos que ir. Pasamos. Y encima queremos compartir musiquita divertida para irnos. ¿Qué vamos a escuchar? Sin música, ¿qué haríamos sin música? ¿Qué escuchamos? Tenemos el Vals del Obrero. Sí, ¿puede señor, ser? Sí, ahí señor. Va, me encantó. Feliz día para todos. Escape para todos. Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo. Thank you. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.